Hola, queridos seguidores y seguidoras. Soy Virginia y os voy a hablar de un lugar realmente chic, o mejor dicho, sesentero, que he descubierto hace pocos días y que realmente me llamó la atención. ¿A quién no le gusta recordar y vivir una experiencia sesentera en donde mientras comes o bebes escuchas a grandes artistas como Donovan, Elvis, Marilyn Monroe o Bob Dylan? Pues si queréis vivir esta experiencia, os recomiendo un sitio en el centro comercial de Sanadú llamado Tommy Mills, ya que la experiencia es de 10. Os dejo la dirección en nuestro blog happytrainforyou.com. Y para acabar, y ya que estamos recordando antiguas estrellas, os dejo con una canción de los Beatles llamada Love Me Do. Un saludo para todos. Pasar buen fin de... Thank you.